Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Oíd, mortales. Bueno, estamos en otro programa de Oíd Mortales. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Bien, buenas noches. Yo aquí quizá tengo la voz un poquito cascada, o como le quieran llamar, pero desde el jueves que vengo luchando contra, no sé, una gripe, una otitis, una laringitis, una peste, digamos. La lucha de hombres, mujeres y niños en estos últimos días en Buenos Aires, ¿no? Sí, es terrible, hay un montón de gente que está... Pero bueno, acá estamos. Estamos. Y también estamos aquí con Braulio, nuestro operador, en la retaguardia, que también lo tenemos un poquitito herido, anda mal también de gripe, sí, no, pero no, bueno. No hacemos uno entre los tres, me parece. Va, vos, Luis. Por ahora. Pero no, eso no quiere decir que no me toque, porque en cualquier momento. Y esperemos que Martín Valenzuela en la M690 también esté gozando de muy buena salud. Por ahora estamos saliendo todo bien al aire, así que por lo menos las manos y las voces funcionan. Eso, vamos funcionando. Bueno, acuérdate que si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de Oíd Mortales 2011 en nuestro Facebook o a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar. Muy bien. ¿Qué vamos a tener hoy? Y hoy vamos a hablar un poquito sobre educación. Y ajá, educación aquí en la ciudad. Hay nuevamente... una movida y esta intención y este proyecto del gobierno de la ciudad de hacer un cambio de planes de estudio en las escuelas secundarias. Ya fue, ¿te acordás del año pasado que hubo hubo un planteo donde también entraban las escuelas técnicas? Y bueno, para esto vamos a tratar de ver si podemos comunicarnos con alguien que es especializada en temas de educación. Laura Marrone, que ella es miembro de ADEMIS, de la Asociación de Educadores de la Enseñanza Media y Superior de aquí de Buenos Aires, para que nos comente un poco de qué se trata. De aquí de la ciudad de Buenos Aires, no de la provincia. De aquí de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Sí, sí. ADEMIS es uno de los gremios que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y un poquito más tarde nos vamos a intentar de comunicar con el doctor Guillermo Poggio. Ajá. Él es pediatra. Y a ver qué pasa con todos estos cuadros respiratorios, las bronquiolitis, me atenderá y los a mí. Chicos. Y vos ya estás un poco grande, ¿sí? Pero sí, él es uno de estos médicos que por más que tenga una especialidad, atiende. Te puede atender, sí, ningún problema. Me afeito, me saco los bigotes y por ahí parezco chiquito. Y elegimos un nuevo ciudadano ilustre para hablar de él. Esta vuelta no nos tocó un músico, no elegimos un músico. Elegimos, yo creo que una mezcla de cómico con artista, periodista, actor, sí, un poco de todo. Después lo vamos a escuchar y van a decir eso. Quién es, van a saber sí, quién es. Sí, seguro que lo van a sacar quién es. Por más que ya no está entre nosotros, ya sabemos que es una persona sumamente conocida. Vamos a tener algo de música, saludaremos a varios por sus cumpleaños que tenemos en esta semana, y desde ya siempre saludamos a los que ya nos cuentan que están escuchándonos o mandándonos mensajitos por el Facebook, como Carol, Franco, a Tomás, que sabemos que está cuidando a su mamá que está enferma, a Uma, que también la está cuidando, a Sebas. Así que bueno, somos varios los que estamos, algunos desde la cama nos escuchan porque comparten nuestras gripes, nuestros mocos, bien bien importantes, pero bueno, vamos a tener un programa nos queda variadito. Unas horitas, unos minutos para charlar un poco, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si ya vamos dándole a empezar al programa, ¿eh? Oí. Mortales. Oí. políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Bien, y como habíamos anunciado, Cristina, entonces estamos comunicados con Laura Marrone, que ella es docente y es miembro de la comisión directiva de ADEMI, sindicato de docentes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Laura, buenas noches, Luis te saluda y Cristina Varela. Hola. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Laura, estábamos comentando esto. Perdón, Luis, te escucho muy, muy bajito. Bueno, vamos a tratar de subirte un poquito más. ¿Ahora me escuchás mejor? Muy poquito, Luis. A ver si puedo buscar otro teléfono. Vamos. Porque este tiene muy poco volumen. Espera un segundo. Bueno, esperamos. Ahí sí. ¿Qué pasó? Ahora sí. Bueno, ahora bien. Sí. Ahora estamos. No, decía cuando presentábamos el inicio del programa, esta cuestión otra vez del gobierno de la ciudad, donde sigue con esta insistencia de cambiar los planes de estudio, ¿no? Y una de esas cosas, por lo menos lo que ha salido por televisión y por radio, no sé si es más de fondo, pero hablan de, por ejemplo, quitar materias como historia y geografía en cuarto o quinto año y sacar bachilleratos o especialidades. ¿De qué se trata, Laura? Bueno, mira Luis, esto es una adecuación de la Ciudad de Buenos Aires a un plan nacional. Ajá. Que se votó en el Consejo Federal de Educación en el 2009, una resolución que se llama número 84/09. Uh-huh. Es una propuesta de rediseño de la escuela media en todo el país, centrada en 10 orientaciones y con un formato, digamos, de carga horaria por área y general, para una formación general y para una formación específica determinado. Entonces, en Ciudad de Buenos Aires esto no se aplicó inicialmente, en otras provincias ya se aplicó. Uh-huh. Y en Ciudad de Buenos Aires se demora. Como hay un plazo para ya tener las escuelas secundarias adecuadas, el gobierno de la ciudad lo intenta hacer el año pasado y resultaba un despropósito, que ahora vamos a conversar. Uh-huh. Lo que motivó las famosas tomas de los secundarios y los terciarios el año pasado, ¿te acordarás? Sí, sí, sí. Sí. Esas tomas provocaron o lograron que se suspendiera la aplicación de la 84/09, que se abrieran instancias de discusión, 9 jornadas que se están haciendo este año, de la cual la última se hizo, la número 4 se hizo la semana pasada en las escuelas secundarias. Uh-huh. Y bueno, el debate abierto da cuenta de que realmente la propuesta de la 84/09 tiene inconvenientes graves. Uno de ellos es que se propone que, siendo un número bastante amplio de orientaciones, de bachilleratos con diversas orientaciones en la Ciudad de Buenos Aires, se reduzcan a 10. De esos 10, por ejemplo, no está contemplado el bachillerato pedagógico, que en nuestra ciudad, con las escuelas normales y cuando se cambian los planes de estudio, hace unos años, te acordarás que en la década del 70, sí, se pasó a una escuela secundaria, o sea, la formación docente del nivel primario pasó a un terciario y quedaron bachilleratos con orientación docente o bachilleratos pedagógicos, distintos nombres. Sí. Pero que era una orientación muy presente en nuestras escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y que en esta resolución no están contempladas. Uh-huh. Otro bachillerato que no está contemplado es el bachillerato de físico-matemático. Entonces, nosotros tenemos un número bastante mayor de orientaciones, que no te quiero decir un número fijo para no equivocarme, pero es bastante mayor, y a 10 no se reducen. Claro. La norma nacional admite que que cada jurisdicción pueda incorporar orientaciones. Ajá. Pero es como una cosa fuerte, por lo menos, decir, bueno, tenemos que ir por con una supuesta excepción, y porque el número total de lo que existe en la Ciudad de Buenos Aires es muchísimo más que 10. El otro problema que se presenta con esta reforma de la nueva educación, nueva escuela secundaria orientada, es que en ese diseño de nuevos planes de estudio, hay un peso importante de las formaciones específicas en detrimento de la formación general. Eso hace que entonces materias de orientación general, como por ejemplo historia o filosofía, pierden peso en la formación general a favor de materias de formación específica. Claro. Y esto es un problema porque, bueno, la escuela secundaria no deja de ser un espacio donde todavía el joven está formándose. Por ejemplo, resulta contradictorio que en un país a donde se genera la apertura para que el adolescente de 16 años pueda votar, no va a tener a los 16 años historia ni filosofía, sino que lo va a tener a los 13, cuando todavía la comprensión de los hechos va madurando, pero no, todavía no llegó, claro, al nivel que puede tenerlo más en un quinto año. Sí, sí. Entonces, bueno, los debates en las distintas escuelas están planteando la necesidad, por lo menos, de suspender la aplicación de esta reforma, porque los plazos, por ejemplo, la semana pasada supuestamente cada escuela tenía que elegir su orientación y proponerla al ministerio. La verdad es que es como una cuestión difícil de resolver en tan poco tiempo, o sea, significa un cambio de caja, de docentes, de horas, muy grande la aceptación o la propuesta de una u otra orientación, y no queda claro para qué, o sea, ¿por qué esto tendría que ser una mejora? Pero además, eso que vos me estás explicando de las orientaciones y que cada escuela elija una orientación, y puede quedar totalmente desbalanceado, porque algunas orientaciones que por ahí son importantes, pero si no hay un trabajo previo, sí, para analizar... Exacto, o sea, necesitaríamos más tiempo y además necesitaríamos realmente rediscutir por qué tiene sentido reducir el número de orientaciones. O sea, hace falta tener una comprensión mejor de lo que estamos hablando. Y después está la situación laboral del docente. Ajá. O sea, nadie puede negarse a cambios curriculares en el mundo actual, donde el conocimiento replantea enfoques epistemológicos diferentes y permanentes. Ahora, eso no puede desconocer al docente como trabajador, y por lo tanto tiene que haber un marco de lo que en otros países les llaman reconversión, reciclado, lo que sea, donde eventualmente, si una materia ha dejado tener un enfoque en un nuevo paradigma científico, donde se formó ese docente, pueda tener perfectamente 3 años para poder reciclarse. Además, si hay nuevas orientaciones, me imagino que tiene que haber nuevas materias con docentes preparados para darlas. Bueno, quizás no sé si lo cubren todas, ¿no? No está tan claro. Esto también se está dando, esta discusión también se está dando en terciario, pero en forma descoordinada con media. Pero bueno, es un problema también. ¿Quién decide los planes de estudio de los terciarios? Nosotros estamos discutiendo seriamente que acá está planteado un problema de la necesidad de rediscutir en la Ciudad de Buenos Aires la cuestión del gobierno de la Ciudad de la educación. En claro. otras provincias, por ejemplo, existen los consejos provinciales de educación, con voto electivo de los docentes. Te estoy hablando de Neuquén, te estoy hablando de Santa Cruz y probablemente otras provincias. Sí, sí. Acá está planteado cómo hay una reconstrucción del gobierno de la educación de la Ciudad de Buenos Aires que tenga una democratización real. Hoy por hoy, Bullrich es un zar. Es un zar que decide sobre la política de la Ciudad de Buenos Aires en un sistema educativo que tiene casi 60.000 docentes. Laura, y esto también está repercutiendo en otro conflicto que fue el año pasado con las escuelas técnicas. Que también bueno, claro, las escuelas técnicas, lo que pasa es que ya, ahí ya se empezó a aplicar desde el año pasado. Claro. Así es. Bueno, por ejemplo, este miércoles hay un encuentro en el Acosta, de escuelas normales. En el Mariano Acosta. En el Mariano Acosta, sí, el de la calle Urquiza y Moreno, creo que es a las 18 horas, donde se va a discutir la fundamentación para presentar al ministro de Educación Nacional, Scileone, la necesidad de que reconozcan la orientación pedagógica, porque ya el año pasado se propuso y todavía no hay resolución, lo mismo que el bachillerato físico-matemático. Claro. Hay cosas realmente curiosas. Por ejemplo, está reconocido el bachillerato de turismo. Sí. O sea, en este país, en esta ciudad incluso, donde, cosa que en la ciudad de Buenos Aires faltan docentes. Sí. De nivel primario tenemos una crisis de formación docente, que otro día, si querés, conversamos mejor por qué se dan, ¿no? Se jubilan más docentes que los que se reciben. Entonces hay escuelas que, cuando un docente está enfermo o lo que sea, tienen problemas porque ya se agotaron las listas de suplentes, que en otra época había desocupación docente. Bueno, ahora hay falta de docente. Entonces, en un lugar donde está planteado eso, ¿qué sentido tiene desconocer la importancia de que ya en el secundario haya lo que se pretende para otras áreas, que es, como quien dice, una formación con orientación que induzca o que promueva la elección de un determinado terciario? Justo el docente no está, contemplado. Sí. ¿No? Bueno, esa es la situación. Bien, y bueno, esto entonces todavía está ahí, a nivel de los gremios, más o menos hay acuerdo entre todos lo que está replanteándose esto. Mirá, no es tan así, porque vos pensás que UTE tiene, la conducción de UTE tiene sintonía fina con el gobierno nacional, y entonces en la medida en que esto, en realidad no es un invento de Macri, ojo, esta es una resolución nacional del Consejo Federal de Educación. Que Macri y Bullrich lo adaptan aquí. Claro, y además que ellos también lo votaron, ¿no? Claro, porque en la reunión esa que terminó con la resolución 8409, ellos estaban y votaron a favor. Pero digamos, esto es un consenso nacional. De manera de que UTE lo que plantea es una cosa como que, bueno, que se contemplen los derechos laborales, etcétera, pero tiene una postura un poquito más ambivalente, ¿no? No hay un cuestionamiento de fondo a este planteamiento de la 8409. Bueno, Laura, más o menos quedó bastante explicitado, por lo menos, de qué se trata el conflicto, porque no se aclara tanto en los medios bien lo que significa. Esperemos que, bueno, tengan a tu disposición suerte para seguir conversando. Sí. Hay muchos temas, está terciario también. La formación docente, está el problema de la evaluación, que es otra propuesta que está dando vuelta. Vamos a charlar el tema de la problemática educacional, porque además ahora que estoy pensando, para terminarlo, ¿no? Pero también a los chicos les crea una incertidumbre, porque el pibe que está en primero o segundo año no sabe si elige en segundo, en tercero, cuánto tiene que buscar la orientación. Bueno, ahora se le adelanta, tiene que definirlo en tercer año, antes lo definía en cuarto. Seguro. Y vos sabés que a veces es muy caprichoso, porque resulta que definen por lo que quedó sin lugar, o sea, la matrícula insatisfecha se va a la orientación menos elegida, o sea, es un poquito complicado el asunto. Por eso yo personalmente, como mamá también, que lo vivía esto de las orientaciones, estoy a favor, primero, que no se adelante a tercer año, y segundo, que haya una oferta más flexible, que no tenga tanto peso de la orientación específica, para que el adolescente todavía no sabe lo que quiere. Claro. Muchas veces termina eligiendo una cosa porque es lo único que quedó, y no es ese el tema. Si la orientación no tiene tanto peso, bueno, si después cambia, tiene una formación general que le permite encarar para otro lado. Seguro, es muy importante. Seguro. Bueno, Laura, un abrazo grande. Te agradecemos y vamos a seguir con los otros temas de educación, que es importante. A tu disposición. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco de y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Cuentan en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de escuchando una canción hermosa de Penélope. La mayoría la escuchamos siempre por Juan Manuel Serrat, pero esta vez quisimos darle como una nueva versión en un espectáculo que generalmente han presentado Ana Belén con Víctor Manuel, con Joaquín Sabina, así que escuchamos un poquito más de Penélope. Nuestro amigo Braulio, que también está media pila como estoy yo, con unos mocos y un poco de toses y gripes, que tenemos en comunicación al doctor Guillermo Poggio. ¿Es así, doctor Guillermo Poggio? ¿Nos escucha? Así es, Cristina. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? También, igual que vos, con mocos, con tos. Ah, bueno. Estamos bien. Estamos bárbaros. Sí, sí. ¿Y los chicos cómo están? Porque yo te presentaba como médico pediatra, ¿no? Ajá. Y debe haber un montón de esto de que se llama la bronquiolitis, las neumonías, las toses. Exactamente. ¿En qué momento estamos del año? Y estamos en el momento de ascenso, que arranca siempre en la semana 21 del año y empieza a aflojar en la 30-31. Estamos en pleno pico, con la sala a full. El doctor Guillermo trabaja en el Hospital Pirovano, es uno de los jefes de pediatría, por eso nos habla de su sala que conocemos y que, bueno, está llena de chicos que están tosiendo, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo podemos hacer para evitar que esto pase? ¿Qué cuidados podríamos llegar a tener con nuestros nietos, nuestros hijos, para que esto no pase? Mira, el tema principal, que es, como vos sabrás, es el de la bronquiolitis, lo cual es una enfermedad que no tiene una prevención con una vacuna, como tienen otras enfermedades, lo cual hace que sea una enfermedad de alta prevalencia para nosotros y de alta incidencia, o sea, de muchos chicos en esta época del año y casos nuevos, que es la incidencia, en los meses fundamentalmente de mitad de mayo, junio, julio, y después empieza a aflojar un poquito. No tenemos una prevención específica, tenemos medidas generales, o sea, por ejemplo, la contaminación ambiental es un factor que incide. La contaminación domiciliaria incide. O sea, no fumemos cerca de los chicos. Exactamente, no fumemos cerca de los chicos y en lo posible ni cerca ni no lejos. Fumemos. No fumemos. El hacinamiento, muchos habitantes, mucho número de habitantes en el núcleo familiar. La época, sabes que la bronquiolitis es una enfermedad fundamentalmente del invierno. El medio socioeconómico. La edad de los chicos, si han sido prematuros, si son desnutridos, si tienen cardiopatías, o sea, no tenemos prevenciones, digamos así, específicas. Lavarse bien las manos, la asistencia a guarderías constituye un factor de rápida diseminación. Hay un chico en guardería, en un jardín maternal, en cualquier jardincito que tiene una bronquiolitis y a la semana, a los 10 días, están... Claro. No digamos todos, pero un gran porcentaje están con bronquiolitis. Claro. No tenemos una prevención específica, no tenemos para estos chicos una vacuna. Sí existe para chicos de alto riesgo, se puede administrar una vacuna, pero no para el común denominador de chicos sanos, chicos de término sanos, lactantes sanos. No está disponible esa vacuna para esos chicos, pero... digamos que es una prevención más que nada, digamos, epidemiológica que a través de una vacuna, ¿no? Como otras enfermedades. Yo creo que a través de lo que nos pasó con la gripe, esa misma prevención que se hizo tan popular, digamos, ¿no? Exactamente, no olvidársela. O sea, cuando toses adentro del codo, como quien dice, en el antebrazo, el lavado de manos cuando llegas de tu casa... Eso está bueno. Hay cosas que no se pueden evitar. Hoy, por ejemplo, yo viajé en el subte B a las 8 de la mañana y yo te puedo asegurar que los mocos que tengo, seguramente varios, se los deben haber llevado. Seguramente, seguramente. Porque era un hacinamiento importante. Sí. Tratar de evitar el contacto con gente. Yo les recomiendo a las mamás, o sea, si van a una reunión, si van a una fiesta, si van a un lugar donde puede haber gente engripada con chicos chiquitos, tratar en estos meses en lo posible, si se puede evitarlo. Claro. Pero no puedes evitar, por ejemplo, jardines maternales, donde las madres los dejan, que tienen que trabajar. Bueno, y eso es un foco importante de contagio y de transmisión de la enfermedad, ¿no? Y yo me pregunto, ¿en qué momento, o sea, mi nieto o mi hijo empieza a toser? ¿Y en qué momento tengo que hacer la consulta? ¿Cuándo esto se puede empezar a complicar? Sí, en general estos cuadros empiezan con lo que nosotros llamamos un catarro de vías aéreas superiores, vulgarmente un resfrío. A veces quedan ahí, depende la inmunidad, depende si está actuando el virus o no está actuando. Si el chico empieza con dificultad respiratoria, lo que nosotros llamamos baja, o sea, si empieza, lo digo en términos, digamos, como para que se entienda, si uno nota una respiración agitada, si nota que el chico come menos, si nota que el chico tose y le cuesta conciliar el sueño, o se despierta mucho, o si tomaba pecho, tomaba 20 minutos, toma 5 y deja. O sea, digamos, esos son signos ya de dificultad respiratoria moderada, severa. Es para consultar, digamos. Y bueno, en general empieza esto como un resfrío. Vos la primera vez que ves a un chiquito que va a hacer una bronquiolitis, todavía no sabes si la vas a hacer, consulta por un resfrío. Y después esto puede quedar en la vía alta o puede bajar y hacer un cuadro de tipo bronquiolar o una neumonía, ¿no es cierto? Te nombro la bronquiolitis porque es lo más prevalente de esta época, pero puede también hacer otra patología respiratoria. ¿Y la bronquiolitis es como más suave que la neumonía? Mira, grave igual también. En ese sentido yo a veces prefiero, digamos, la neumonía depende del germen, pero la bronquiolitis es brava porque agarra a chicos pequeños. O sea, vos tenés chiquitos que ya al mes los tenés internados, y vos te das una vuelta por la sala, lo vas a ver, que ya al mes están con una bronquiolitis. Y vos me decís, ¿usted, doctor, qué prefiere? ¿Una bronquiolitis en un chico de 6 meses o una neumonía en un chico de 1 año? Y yo te digo la verdad, prefiero una neumonía. Porque tengo armas para la neumonía, que es el antibiótico. Claro. Que no lo tengo para la bronquiolitis. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. No tengo nada para la bronquiolitis. Todas medidas de sostén. O sea, aspirarlo, oxígeno, nebulizarlo, posición, sonda nasogástrica, etcétera, etcétera, etcétera. Para una neumonía, tengo otras armas, tengo los antibióticos. Bien. O sea que para la bronquiolitis lo que se hace es un tratamiento de sostén, un tratamiento de acompañamiento. De sostén, y el chico tiene, de acuerdo a su fuerza, digamos, para hacer alguna medida inmunológica y a la agresividad del virus, porque no la produce un solo virus, hay más agresivos que otros, no tengo más que las medidas de sostén. Bueno, o sea que eso uno tiene que estar atento, ¿no? Como para consultar y que la cosa no se vaya complicando. Exactamente. La consulta precoz es fundamental. O sea, si el nene tiene un moquito y la madre lo lleva al médico y le dice que tiene un moquito, mejor. Doctor, buenas noches. Luis Angio, mi nombre. Sí, encantado. Estos cuadros virósicos, cuadros respiratorios, se me ocurre, porque quizás se puede complicar con problemas intestinales, diarreicos, que sean consecuencia de... Bueno, no sé si se pueden complicar, a veces el mismo... Porque el chiquito como traga esos mocos, a veces que no sabe por ahí eliminarlos... No, Luis, eso es cuando se empachan, pero el doctor no cura empacho. No, bueno. por ahora no. Por ahora no. En realidad la pregunta está bien y conviene aclararla. Lo que ocurre es que a veces el mismo virus provoca el cuadro respiratorio y el cuadro diarreico. No es raro ver una sala de internación un chico que entra con una bronquiolitis y a su vez está con un componente digestivo, con una gastroenteritis. Sí. A veces el mismo virus que provoca la infección respiratoria, el virus va por todos lados. Uh-huh. O sea que no es infrecuente ver un chico con una bronquiolitis que puede tener una diarrea, o sea, pero el hecho que trague moco y eso no es causa. No es causa de que eso desencadene, al menos en mi experiencia, sí, habría que ver la literatura científica, pero digamos desde la experiencia... Eso no trae mayores dificultades. Lo que sí puede ocurrir es que el virus provoque... El propio virus, claro. ...toque distintos órganos y, bueno, vaya produciendo una otitis viral, una gastroenteritis viral. O sea, no sé si responde a sí, a sí, sí, pregunta. está clarísimo, sí, sí. Y con este tema de la gripe, H1N1 y, bueno, todas estas variantes, también esta población es como más... vulnerable, digamos, ¿no? Los chiquitos. Es más susceptible, los chiquitos menores de 2 años, la gente mayor de 65 y aquellos pacientes que tienen alguna patología de base, cardiopatía, diabéticos, inmunocomprometidos, etcétera, etcétera, tienen más probabilidad de ser afectados por este virus tan temible H1N1, ¿no? Uh-huh. De hecho, estamos teniendo... Me han llegado datos, mañana tenemos una reunión en el hospital a raíz de que parece que se está, digamos, poniendo de manifiesto nuevamente esta patología y, bueno, a ver qué líneas se bajan desde el ministerio para trabajar sobre este tema en la prevención lo más que se pueda. Pero para eso ya tenemos vacuna para H1N1, ¿no es cierto? Pero bueno, es un tema que se viene, ¿no? Sí, hay que ver qué es lo que pasa. Y nosotros, siempre fuera, digamos, del tema que charlamos con cada uno de nuestros invitados, nos gusta preguntar una preguntita fuera de programa, como decimos, que es en el caso de Guillermo. ¿Por qué Guillermo Poggio eligió ser médico y pediatra? Mira, en realidad preguntas difíciles no quiero contestar. Esta es la pregunta más difícil de la entrevista. Claro, y de bronquiolitis vamos a hablar una hora. ¿De por qué uno eligió así brevemente? Mira, yo creo que en mi época, vos sabés que nosotros somos jóvenes pero no tanto, estaban las carreras clásicas, ¿no es cierto? Y yo recuerdo cuando era pequeño que pasaba por el hospital, pequeño que me iba a vacunar al pirobano, y había alguna atracción de que a mí yo decía, ¿cómo me gustaría trabajar en este hospital? Hacíamos guitarreadas con los internados, cuando la sala todavía no estaba boxeada, no sé, vos sos muy joven, no lo recordás, pero yo recuerdo... que la sala no estaba boxeada, y era algo como que había una atracción hacia la cosa médica. Está bien, no es una respuesta. No, es una cuestión solidaria, ¿eh? Yo también iba a estas salas que no estaban divididas en boxes, y pintada la cara de payaso y con una guitarra, así que... Exactamente. No te creas, Guillermo. Yo era uno de los payasos que iba a tocar. Y bueno, había como esas cosas. Había tres o cuatro carreras clásicas en la época que yo empecé a estudiar. Eras ingeniero, o eras médico, o eras abogado, o eras arquitecto. Sí. Y... por lo menos yo lo viví así. Y mi viejo quería que yo sea ingeniero. Entonces, un poco fue que me atraía y un poco fue por decir, no. Si mi viejo quiere esto, yo voy a hacer otra cosa. Sí, sí. y después, otra cosa. Después de casi 35 años de hacer esto, creo que me gusta. Uh-huh. Y esto, 35 años después, creo que puede dar la respuesta a la pregunta de por qué elegí esto, ¿no? Uh-huh. Está bueno. Sí, yo doy fe de que te gusta. Yo creo que sí. Yo creo que sí, a veces uno reniega porque te hace problemas, pero no hay sábado, no hay domingo. Pero en el fondo creo que a esta altura me costaría vivir con otra cosa. De otra profesión. De otra profesión. Uh-huh. Ajá. Bueno, doctor, entonces Guillermo Poggio, muchas gracias por haber participado en nuestro programa de Oíd Mortales. Bueno, hablándonos de bronquiolitis y contándonos también su historia personal, digamos, ¿no? Del por qué es médico pediatra. La verdad que el gusto, Cristina, es mío, que me haya llamado. La verdad que es un placer compartir con gente que hace tantos años que nos vemos. Uh-huh. Y nos seguiremos viendo, ¿eh? Nos vamos a seguir viendo. Pero por supuesto. Sí. Nos sí. vamos a seguir viendo. Nos vamos a seguir Todavía viendo. Falta mucho para que nos jubilemos. Falta. Sí, pero se va a venir pronto. A vos te falta más que a mí. Pero bueno, se viene. Pero la verdad que ha sido un placer compartir estos 5 minutitos. Y bueno, para cualquier cosa, a disposición de ustedes. Bueno, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. Y buenas noches al doctor Guillermo. Un abrazo, Nos vemos. Chao. Hoy. Mortales. Bueno, estuvimos charlando entonces con el doctor Guillermo Poggio. Sí, sí. Sí, y aparte esta cosa de cuando uno charla con un médico que hace lo que... O sea, cuando uno charla con alguien que hace lo que le gusta, no importa qué. Uh-huh. ¿No? Yo digo que a la gente se le nota cuando lo que hace lo hace con gusto y lo hace con placer. Así que está bueno. Y creo que nuestro ciudadano ilustre, del cual vamos a hablar hoy, también. Lo que hacía también lo hacía con gusto y con placer. Uh-huh. Así que, a ver, vamos a escuchar qué hacía. ¿Qué dolencia lo trae por acá? No, ninguna dolencia. Vine a conocer cómo es un hospital por dentro. Ah, pero encantado de mil amores. Bienvenido al fascinante mundo de la medicina estatal, ¿no? Con mucho gusto lo voy a acompañar a visitar el nosocomio. Pase por acá. Sí, cómo no. No, la puerta es... Bueno, esta es una sala, digamos, general, ¿no? Escúcheme, doctor. Sí. ¿Usted también tiene encadenados los enfermos a las camas? No, Boris, estos no son enfermos, son médicos. ¿Cómo médicos? Lo que pasa es que con lo que les garpan, si no los tenemos encadenados, se rajan, no vuelven más. ¿No? ¿Traumatología? A la segunda puerta a la izquierda. Bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Le dice. Por acá. Sí. Necesitamos gasa. Ah, sí, un segundito, Boris. Ahora le muestro toda la otra. ¿Así está bien o necesitas más? No, por esto alcanza. Escúcheme. Sí. Le dio la media. Sí. ¿Y qué tiene, Boris? Me la puse esta mañana. Estamos escuchando un pedacito de alguien que ya seguramente muchos de ustedes reconocieron, que es Mauricio Borenstein, más conocido con su nombre artístico, Tato Bores. En este caso, haciendo una visita a un hospital público, Y el médico que atiende, supuestamente, es el actor Luis Brandoni. Que también por la voz es bastante reconocible, sí, ¿no? Sí, también reconocido. Y bueno, yo lo puse porque me resultó muy gracioso esto de que tenía a los médicos atados. O sea, pensó que eran los pacientes, en realidad eran los médicos, para que no se vayan. Y como todas las cosas de Tato Bores, hoy por hoy siguen teniendo vigencia, porque esto nos pasa. Los médicos se van, no se quedan en el hospital, se van. Y esto de que le piden gasa y Brandoni se saca la media y da su media, que dice, no, pero si yo me la veo hoy, o sea, está nuevita, está limpita, tiene que ver con estas situaciones de insumos que también hoy por hoy vivimos. O sea, que sigue teniendo absoluta y total vigencia. Y algo que no fue al pasar, por lo cual elegimos este trozo, digamos, de esta parte de Tato, fue que hay alguien que pasa y le pregunta, doctor, ¿dónde está traumatología? Nosotros en el servicio lo primero que hacemos cuando alguien llega al hospital es hacer una recorrida y mostrarles dónde queda cada parte del hospital. Porque es parte, digamos. Uno entra a un hospital y es un mundo, es un laberinto. ¿Dónde queda esto? ¿Dónde queda el otro? Bueno, y está bueno que si uno encuentra a alguien, le pueda decir dónde queda cada parte del hospital. Porque si no, te la pasás recorriendo como loco todo el hospital y es imposible. Tato Bores nació en Buenos Aires. En el año 1992 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y nació en el año 1927 y falleció en 1996. Podríamos decir que fue humorista, presentador de televisión, actor, porque actuó en cine, teatro, también en televisión. En general se lo llamó el actor cómico de la nación. Yo creo que también, y esto recordando lo que festejamos el viernes, fue periodista, porque él contaba lo que pasaba, como muchos otros no se animaban a contar lo que pasaba, con humor, con algunas vueltas, digamos, que le pegaba, pero que todos entendían. Hizo reír a lo largo de su carrera a más de una generación, y fue una figura también bastante respetada dentro del ambiente. Participó en 19 películas, hizo una infinidad de ciclos en televisión, participó en obras teatrales, tuvo a su lado personas que lo ayudaron a hacer lo que fue, a ser Tato Bores. Hubo uno de sus libretistas, Julio Porter, el primero, que fue el que le creó el nombre de Tato Bores. Y él fue creando el personaje de la peluca y el personaje del habano. Y Julio Porter fue el que le dijo que tenía que estar siempre de fraco, preparado, porque como en tantas épocas que vivimos, había cambios de presidentes tan veloces, él tenía que estar preparado porque en cualquier momento lo podían llegar a llamar desde la presidencia y convocarlo a algún cargo. A él lo descubren contando chistes en un momento en donde estaba, no sé, la gente más grande se tiene que acordar de Santos Lipesker, que era un músico. Sí. Bueno, en la despedida de soltero de Santos Lipesker, él va y cuenta unos chistes, porque él estaba trabajando como plomo. Él deja la secundaria de alrededor del tercer año y se pone a trabajar de plomo. El plomo es el que lleva los cables, el que ayuda en la radio, en la tele. Y así, contando esos chistes, lo escucha Julio Porter, que fue su primer guionista, y lo escucha también Pepe Iglesias, el zorro. Y se da cuenta de la, digamos, del caudal que tenía Tato Bores, como de su potencial como actor, como personaje en sí. En 1960, en el Canal 9, empieza en lo que conocemos hoy, como que nos conocimos siempre con Tato, que su primer programa, que se llamó Tato Siempre en Domingo. En ese momento los libretos eran de César Bruto. Tuvo otros distintas etapas por las que fue y vino de la tele, y tuvo distintos guionistas. Uno muy conocido fue Camarota. Sí, con él empezó, sí, en la época. Y en los 60 creo que fue. Y un poquito más también. También. Y hubo cómicos al lado de él, más que reconocidos, como Fidel Pintos, Raúl Ricuti, Federico Manuel Peralta Ramos, que era un personaje que para los que somos más grandes, uh-huh, interrumpía cuando Tato estaba haciendo un monólogo y recitaba algún poema o algo que nadie entendía, como una cosa totalmente descolgada, sí, este, en ese momento. Carnaghi también fue alguien que estuvo. Él inició también junto a otras personas esto de comer en la tele. Ah, ¿no? ¿Te acordás cuando hacía las comidas? Cerraba con las comidas. Y se sentó con mucha gente a comer, como con Raúl Alfonsín, con Antonio Gasalla, también en su personaje de la maestra, con Fernando de la Rúa, y tuvo de invitado 3 veces al innombrable. A Méndez. Sí. Bueno, si le parece a Braulio, ¿podríamos escuchar otro pedacito en otra parte de Tato Bores? Hace 30 años que vengo diciendo las mismas cosas. Cambian los pecadores, pero los pecados no. Los intendentes y concejales son distintos, pero las cañotas son las mismas. Los ministros y funcionarios entran y salen, pero la corrupción firme. Los legisladores se renuevan, pero los bochornos siguen. Los presidentes pasan, pero las calamidades quedan. Lo que no cambia es la gente del populorium. Siempre la misma y siempre jodida. Aunque... yo prefiero esto que los comunicados del 1 al 1000. Lo que quiero decir es que no puedo evitar que las cosas me suenen a repetidas. Y eso no es nada. Yo las digo, me miran, se cagan un poquitito de risa y ponen el fútbol. El problema es que esta historia de siempre lo mismo, con esta manía del doble discurso entre lo que hacen y lo que dicen, es que los destinatarios del discurso, los giles, nos estamos pudiendo de que nos den el chupetín cambiado. Tanto verso nos vendieron que ya no le creemos ni a los semáforos. Vos podés ir en cana por cualquier motivo. Incluso podés ir en cana sin ningún motivo. Pero por corrupto jamás. El que sí va en cana es el ladrón de gallinas. Lo que no se sabe es si va en cana por chorro o va en cana por boludo. Eso es lo que no se sabe. Pero el otro, el grande nunca. Pilas de denuncias, montones de defraudaciones, negociados, los que vos quieras, procesados a Carraras. Y un solo tipo en cana, escuche, uno solo. Y si alguien opina que un preso es poco, contestan los voceros que dice el gobierno, dice, los ilícitos denunciados están en manos de la justicia, que como todo el mundo sabe, es sacrosanta. Con lo cual están convirtiendo a tribunales en una especie de gran tacho de manliva, donde llevan lo que está podridito para que ahí le pongan una tapa, no sea cosa que se desparrame el olor, hasta que algún juez lo flete para el cinturón ecológico y lo tape, ¿me explico? Y como mientras la señora justicia no se expida, son inocentes, no importa si están imputados, procesados, sospechados. Ellos siguen como funcionarios e incluso hasta pueden ser ascendidos. Y al que no le guste, a quejarse. Pero atención que esto de la crisis de los dirigentes no es solo para los políticos, también le toca a los empresarios que para compensar el costo argentino se embolsan el beneficio argentino, que viene a ser la cantidad de guita que hacen con los peajes, las privatizaciones o las concesiones, y que no podrían hacer en ningún otro lugar de la galaxia. No importa si para eso tiene que coimear a medio gobierno, rifar a la vieja o vender chorizo envenenado. Hacer guita no es lo más importante. Es lo único importante. Y también le toca a los dirigentes gremiales. Rajan a 20.000 tipos de un plumazo. Ellos dicen, están analizando los cursos de acción a seguir. Menos mal. ¿Cómo cambian los muchachos? Sí, por Dios que me has dado. Que estoy tan cambiado. No sé más quién soy. El mal le va que extrañado, vea. En época de Alfonsín, vos mirabas torcido a un laburante, te comías un paro general de un saque. Hoy les meten el dedo en el tuje, sin sacarte el guante de box, y los dirigentes bajan los ojitos, suspiran un poquito y dicen, está bien, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué pasó? Y en medio de todo esto, el gran tema político del momento, la reelección. El presidente Menem, mi gran amigo el presidente Menem, está convencido que se quiere quedar hasta el año, 6 años más, hasta el 2005, no sé hasta qué año. Algunos preguntan, ¿para qué? ¿Para qué se quiere quedar si ya vendió todo? No se sabe. Pero el problema no es que lo reelijan a él, sino que el problema es que no viene solo. Es como el bife de chorizo. La diferencia es que en lugar de salir con fritas, sale con amigos. Y a los amigos del presidente ya los conocemos. Son como los patitos. Un pasito, una cagadita. Otro pasito, otra cagadita. no importa dónde. Puede ser aquí, o en el Paraguay como Rubén Buscapié Cardoso, o en Chile como Espinosa Melo, o en Alemania que no sé cómo nosotros se llama. Nosotros acá nos vamos riendo, pero cambiar el nombre y estamos viviendo lo mismo que nos está contando Tato. Fue en plena época, sí, del gobierno de Menem. Sí, es increíble. Tato Bores tuvo otros libretistas que yo decía como Geno Díaz, Juan Carlos Mesa, Santiago Varela, y los últimos tiempos, y bueno, él decía que otro libretista que él quería mucho era Jorge Yuyen, sí, también muy conocido. En sus últimos tiempos, Alejandro Borenstein, su hijo, fue el que también trabajó siendo guionista, y él fue el que le agregó esto de los patines, no sé si se acuerdan, la lluvia de papelitos, los teléfonos negros o blancos, el plato de fideos y el brindis con el champán que hacía al final de sus programas. Habría mucho más para hablar de Tato Bores, y realmente, digamos, yo me acuerdo de sus programas y de estar todos en casa esperando escucharlo, y que realmente hoy por hoy yo siento que no hay nadie que esté en este lugar en donde él estuvo. Sí, y ese humor político fundamentalmente que hacía también tuvo sus consecuencias para él, porque justamente en el año 92 fue censurado, y fue censurado por alguien que todavía sigue estando, que es jueza todavía federal, María Romilda Servini de Cubría, que había sido sancionada con una multa de 60 pesos, que era irrisoria, por la Corte Suprema de Justicia, por una opinión que había hecho ella, por un fallo. Y esa canción famosa era La jueza Barú Budubudía, La jueza Barú Budubudía. Es lo más grande que hay. Sí. ¿Por qué? Porque ese programa, que él iba a hacer un comentario respecto a esa multa que le hacían a María Servini de Cubría, ella se entera y hace una apelación, y por una medida de estas, como se llaman, cautelares y demás, le prohíben a Tato hacer en ese programa hacer ese comentario. Pero esto fue un boomerang para María Servini de Cubría. ¿Por qué? Porque a la semana siguiente esa censura fue levantada, y él hizo un programa especial con muchos artistas, con muchos hombres de la cultura, que justamente en el cierre del programa cantaban esa canción, ¿no? Sí, es Luis Alberto Spinetta, Guarana, Jorge Ginsburg, Enrique Pinti, China Sorrisi. Sí, era un variopinto de gente de todos los colores, pero que estaban apoyándolo a Tato en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión. Bien, este recuerdo fue entonces para otro ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, Tato Bores. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Bien, Cristina, ya nos estamos yendo, pero nosotros aquí en La Retaguardia siguen con la M690, porque ahora viene Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande, y hoy va a tener como entrevistada a la periodista Liliana López Foresi, y también vamos a escuchar a Vicente Cito Lema en una intervención de Vicente en una reunión que nos convocó el sábado pasado allí en su cooperativa de salud mental. Y que tuvo que ver con su cumpleaños, por eso lo saludamos también al doctor por su cumpleaños, como a Belén Torrens, que va a cumplir años, y especialmente un beso a Alejandro Neda, que el viernes cumple años. Y recordamos a nuestros amigos que nos están escuchando, a Carol, a Francisco, a Tommy, a Uma, a Diana, a Sebas y a todos los que siempre nos acompañan y nos hacen el aguante hoy desde la cama, algunos enfermitos como nosotros y como Braulio, pero que bueno. Le agradecemos entonces a Martín Valenzuela en la M690, a Braulio Domínguez acá en www.laretaguardia.com.ar. Y esto fue entonces Oíd Mortales. Chau, hasta el lunes.